no se escucha. Salgo así cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo me te tope. Me suelto chota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca. Latin Mix. DJ Yoa el Chamo, mezclando en Latinos FM. DJ Yoa el Chamo, mezclando en Latinos FM. Latin Mix. Me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Ella estaba puesta para él, pero él nunca tuvo para ella. Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella. Ahora tiene un ring light pa' tomarse fotos bella. Coge la suya sola y no anda pegando querella. Gucci son sus sábanas, cigarro con marihuana. Sola en la recámara, posa frente a la cámara. Yeah, llama si está tomando cuando quiere prendir. Y la retraté. Carolina, Givenchy, Burberry, Louis V, Balenciaga, es la mala. Uno se la hizo, todos pagan. Está sola en el mundo, así como las almas pagan. Abre su OnlyFans y solo atiende si le pagan. Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae. La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa. Epa, si no es la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Yo me pongo Romeo, pero creo que ya no será Julieta. Y lo único que le importa es el gin y la dieta. El corazón lo guarda en una maleta y saco a pasear el culo y la teta. Visionaria tiene meta, falta mucho pa' que se comprometa. Con cualquier mamabicho no creo que se meta. Ella es inesperada, una ruleta. Ay mami, tú sabes que tienes fanáticos. Y yo no soy uno de ellos. En ti yo veo algo bello. Mirando lo que tú haces, pero te quedas sola para hacer lo que pase. Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae. La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa. Epa, así no es la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Vos se llama Pearl, Pastor El Sharawi, Top 20, baby. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buena mi gente. Recuerda que es el fin de semana y aquí lo hacemos de lo mejor. El Latin Mix sonando a través de Latinos 107.9 FM. Quien te habla, yo al Chamo. Recuerda, hasta las 10 y hasta las 22 horas. Hasta las 22 horas. Estamos aquí desde las 20, ya pasa las 19. Activos, a través de Latinos 107.9 FM. WhatsAppéame al 640-864281. Repito el WhatsApp, 640-864281, para que puedas solicitar la canción que quieras escuchar. También si quieres saludar a algún familiar, lo que quieras hacer, lo puedes hacer al 640-864281. ¿Qué canción quieres escuchar? Aquí vamos a colocar reggaetón, salsita, merengue, guaracha. ¿Qué quieres escuchar? Electrónica, también tech house, lo que tú quieras. Aquí tenemos de todo para todos nuestros oyentes, como siempre, brindándoles lo mejor a través de Latinos, la 107.9 FM. Recuerda, descarga la app y llévanos a donde quiera que estés. En contra de la naturaleza, yeah, yeah, yeah, yeah. Ha llovido con cónico, se calienta. DJ Yua el Chamo, mezclando en Latinos FM. Lo que se va, ya no regresa. Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero si alguien me pregunta qué, cómo ha estado, que vayan a tu cuenta, bebé, y que revisen todos tus estados. Porque no sé ni una puñeta de ti. Pero en la nota recuerdo cuando te di. Quiero que te ven y no te quedes aquí. Te echemos uno más y un final feliz. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero ¿pa' qué forzar algo que ya no está, nena? La luna media por ti ya no está llena. Si no quisimos, pero si no está, no está. Tú por allá, que yo me voy por acá. No hay resentimiento si nos vemos y quieres chingamos. Si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos. Pa' que estar en guerra, bebecita, como espartano. Si podemos ser felices, no suframos más en vano. Andamos en contra de la naturaleza. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ha llovido con cónito, seca la represa. Oh, oh, oh. Dicen que lo que se va ya no regresa. Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza. Bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. No te quise, pero eso fue en el pasado. Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano. Pero ay, yo chinquile, mame. Ay, yo chinquile, mame. Dime la flow. PK, PK, John el Dibel, el Dibel. Slow Mike, slow Mike. Yeah, yeah, yeah. Ya lo nuestro se acabó. En verdad, no sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar esto al 100. Por integrante ve feliz, ya tu cielo no está gris. Mami, dime con quién. Estoy pasando la hora, dime quién te devora. Me duele el cora y decora. Extraño el sabor de tu boca, yeah. Feliz, ya tu cielo no está gris. Mami, dime con quién. Estás pasando las horas. Dime quién te devora. Me duele el cora y el cora. Extraño. Latin Mix. DJ Joel Chamo, mezclando en Latinos FM. Aprovecho para saludar a DJ Iván, que está ahí en sintonía, a todo volumen. A Iván, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Bueno, a Iván lo puedes escuchar en la medianoche, que tenemos el show ahí con la gente de Daddy, Discoteca Daddy. Uno de nuestros aliados comerciales, donde se pasa la mejor rumba latina allí, la gente de Daddy. Dímelo, DJ Iván, a todo volumen en el coche. Recuerda, 640-86-4281. Dime qué quieres escuchar. Pide por esa boquita. ¿Qué quieres escuchar? ¡Vuélvete loco! Tenemos de todo, tenemos de todo. Tú me dices. Recuerda, 640-86-4281. ¿Qué quieres escuchar? Aquí te vamos a complacer. Sonando es el Latin Mix. ¿Quién te habla? Yo, el Chamo, hasta las 22 horas, como siempre, dándote lo mejor. ¿Cómo dice? Mucho que baila conmigo. Latin Mix. Qué buena, ¿entiendes lo que vamos a hacer? Hay mucha demencia dentro de mi sistema, tiene lo que más es. Latin Mix. Party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Aló, me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el after party consumiendo la matina. Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que pruebe mi verde vitamina. Y con esto me tiene caminando gambao. Voy a tener que repetir porque a todita le he dado. A toda la puerta huye, ponmele candado. Que este party no se acaba hasta que el chelo esté vaciado. Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamos a la cama con la mente pasada de nota. Soy tu fan cuando tú te empeñas. Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Hay un party después del party, que se llama Latin Mix. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Latin Mix. DJ Joa El Chamo, mezclando en Latinos FM. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Y'all ready for this? Las mejores mezclas en los Latin Mix. Súbele el volumen. DJ Joa El Chamo, mezclando en Latinos FM.